siento con el alma enamorada de tu risa alegre y de tu mirada. Es un amor tan profundo que resulta vano el disimular. A veces he sentido enloquecerme, perderme entre pena, matar mi ilusión. Pero me quema el recuerdo y en vano pretendo calmar mi pasión. Como un ardiente enamorado de tu vida, a nadie quiero contarle mis dolores. A ti solita de rendir culto y honores, como una ofrenda de mi más sincero amor. Llevo en el pecho una ponzoña que me mata y una ansia intensa de besarte locamente, de mimarte con la más dulce ternura y más que esclavo ser tu adorador. A veces he sentido enloquecerme, perderme entre pena, matar mi ilusión. Pero me quema el recuerdo y en vano pretendo calmar mi pasión.